es pa' todos los paisas del mundo. ¡Uy! Y yo soy más paisa que una tazada de mazamorra con dulce macho. ¡Ay! El paisa no tiene amigos, el paisa tiene parceros. No conquista una mujer, sino que le echan los perros. El paisa no tiene amante, el paisa consigue moza. Y el paisa no se emborracha, se rasca hasta las pelotas. El paisa no se enamora, el paisa solo se encoña. No se echa una cana al aire, se le huela a la señora. El paisa no se enamora, él se traga hasta la nuca. Y una mujer no está buena, sino que es una recuca. El paisa cuelga los guayos en vez de decir que muere. Y no fuma marihuana, solo se traba o se tuerce. ¡Ay, bacanería! El paisa es el rey, el paisa es el rey. Aunque se mueran de envidia, el paisa es el rey. El paisa es el rey, el paisa es el rey. Pa' que se las muerdan, el paisa es el rey. ¡Ave María! Bendito sea mi Dios. Pechéndolos por aquí, media hora. Pechéndolos por allá, una hora. Nunca tomamos licor, los paisas chupamos guaro. Y no hacemos el amor, porque los paisas pichamos. Tampoco nos da resaca, el guaro nos da guayabo. Al paisa no se la juegan, sino que le ponen cachos. Beber no nos da resaca, nos da guayabo puntudo. Y el paisa no se accidenta, sino que se quiebra el culo. Los paisas no nos burlamos, nos cagamos de la risa. Y el paisa no es orgulloso, el paisa se cree una chimba. Yo te estimo como un putas, dice el paisa cuando quiere. El paisa no tiene orgasmos, él grita cuando se viene. ¡Me vas a matar! El paisa es el rey, el paisa es el rey. A que se mueran de envidia, el paisa es el rey. El paisa es el rey, el paisa es el rey. A que se las muerdan, el paisa es el rey. ¡Hueva! Y exagerado, yo te amo desde el dedito chiquito del pie hasta la luna. El paisa no se accidenta, el paisa se quiebra el culo. Y afeminados no existen, pa'l paisa es marica y punto. Pa' poner a hablar a otro, él dice démosle cuerda. Porque el paisa no conversa, él solo sabe hablar mierda. Para el paisa ser astuto es sinónimo de avión. Y el que se pasa de ingenuo, para el paisa es un huevón. Al paisa nunca le roban, sino que al paisa lo tumban. Y los ladrones no corren, salen en pura hijueputa. ¡Cójalo! El paisa es el rey, el paisa es el rey. Aunque se mueran de envidia, el paisa es el rey. El paisa es el rey, el paisa es el rey. Pa' que se las muerdan, el paisa es el rey. Y al paisa no se lo lleva el diablo, sino que se lo lleva el putas.